pregunté su nombre, no me conocía. Creo que quiere algo por la forma que me mira. Dijo no pregunte tanto, parece policía. Y sácame a perrear porque la disco está prendida. De cerca se ve. La industria, ya tú sabes cómo.